que ya tú me olvidaste. Lo expresa tu manera de actuar. Pues bien, ¿por qué no me lo dices? Merezco me trates con sinceridad. No quiero que digas los motivos, tan solo que te decidas ya. Y si es que no sientes lo mismo, adiós, es mejor que te deje en paz. ¡Hey! Ruego que tengas dicha con tus amores, que encuentres uno que te haga muy feliz. Yo no puedo guardar a nadie rencores. Prefiero alejarme pronto de ti. Para Lidis María en Magangué. Ruego que tengas dicha con tus amores, que encuentres uno que te haga muy feliz. Yo no puedo guardar a nadie rencores. Prefiero alejarme pronto de ti.